resistencia. Encerrados en paredes hormigón, tétrica experiencia. Muertos en vida en esta prisión lúgubre. La de una vida que se nos escapa, la vida presencia. La de la muerte cuando nos atrapa, lúgubre existencia. Lúgubre existencia. Lúgubre existencia.